Comienza ahora Síntesis. Un espacio para la información y la difusión de todo el acontecer cultural. Síntesis. Conduce Yamila Barsi. Buenas tardes para todos. Damos comienzo al programa de hoy. Me encuentro acompañada de Rodolfo Rolo Susac. Bienvenido, Rodolfo. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Muy bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y le cuento a la gente desde ya. Rodolfo es músico de Hot Club Montevideo y fundador de Montevideo Swing. Tenemos de un montón para hablar, Rodolfo. Si te parece, comenzamos preguntándote qué es Montevideo Swing. Bien. Mira, Montevideo Swing es un grupo de jazz donde en el repertorio predomina la música swing de la década del 30. Uh-huh. Eso no obsta en que podamos tocar algunos temas modernos. ¿Sí? Y algunos más viejos todavía. por ejemplo, Ragtime. Uh-huh. Y lo fundé en el año 82 y a esta altura, con 42 años de trayectoria ininterrumpida, es el grupo decano del jazz del Uruguay. Uh-huh. Y este grupo se forma luego de que salís de tus estudios de Hot Club. Mirá, el grupo se forma a instancias de una idea mía. Uh-huh. Es una idea concretada en realidad. Uh-huh. Ese es el tema. Por la necesidad de también querer hacer música con también amigos, supongo. Totalmente. Todavía la necesidad de tocar con 73 no se me pasó. Rolo, bueno, este colectivo de músicos de jazz, que por lo que tengo entendido es el más antiguo de Sudamérica, el Hot Club. Sí, es verdad. Bueno, tengo la curiosidad de cómo se hacía para entrar en aquel entonces. Te cuento, el Hot Club de Montevideo se fundó en el año 50. Uh-huh. Y bueno, por supuesto, como la mayor parte de los emprendimientos, fue emigrantes que lo hicieron. Claro. El más conocido fue Francisco Paco Mañosa. Uh-huh. También estuvo Horacio Bocho Pintos, que falleció ahora, el año pasado, con 93 años. Se fue sosteniendo el club por el aporte de distintos individuos en el paso de los años, ¿viste? Así como estamos hoy Daniel Escanellas y yo, siempre hubo gente que se interesó en mantener al club activo, arrimar gente. Se hacen varias cosas. Por supuesto que hubieron épocas mejores. Uh-huh. La década del 50, por ejemplo, fue el pico. Fueron aquellos años que hasta Louis Armstrong vino acá. Uh-huh. Yo lo vi a Louis Armstrong en el Cine Plaza, creo que tenía 8 años, no me acuerdo de nada. Pero las cosas son así, ¿sabes? Uh-huh. Tengo una anécdota muy linda. Escuchamos, a ver. Rompían las vitrinas del cine para robar las fotos de Louis Armstrong. ¿Pero qué terrible? No solo acá, en Buenos Aires también pasó. Oh, ¡qué locura! Sí, sí, sí. Chavo, así, como esa de tamaño, de la vitrina. La rompían para llevar, por supuesto que trataban de que Armstrong se la firmara, además, ¿no? Claro. Eso ni que hablar. Pero robaban las fotos en blanco y negro de los artistas. Uh-huh. Y después, otra interesante, siempre iban al Hot Club. Uh-huh. Todos los artistas de Estados Unidos que venían, siempre iban, después de presentarse donde fuere, Sí. Iban al Hot Club después a hacer una breve presentación para los fanáticos del jazz, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso se cortó, ahora no vienen más prácticamente. Viene algún yankee al festival de allá de la Pataya. Ahí hay algunos contactos, en fin. Y vienen algunos músicos norteamericanos. Pero ya no es lo de la década de 50, que fue un auge, una movida. Claro. Acá se editaban discos en 78, se editaban discos de jazz en Montevideo. Uh-huh. Anda a encontrar ahora un disco de jazz, menos editado acá. Claro. Entonces, hay una historia larga con momentos más activos, uh-huh, y con momentos un poco menos activos, ¿no? Uh-huh. Rolo, llegué a leer por ahí en alguna entrevista que te hicieron, en La Diaria, por ejemplo, que tuviste varios intentos antes de entrar al Hot Club. Exacto. ¿Cómo es eso? Ah, eso es la parte fea de la historia. Básicamente tuve tres intentos para entrar a tocar. Uh-huh. Finalmente, uno de los principales del Hot Club un día me invitó para ir a tocar. Era la época que funcionábamos en el sótano de la Alianza Francesa. Sí. Eso también. Es otro capricho del destino. Nos daban acogida los franceses y no los americanos. Nos tiene gollete. Yo eso nunca me lo expliqué, porque arrancaba de antes de que yo frecuentara el club, ¿viste? Claro. Y bueno, vos sabés que sí, ahí debutamos una noche en el club, en el Hot. Uh-huh. En aquel momento era un trío. ¿Sí? Y todavía no existía el nombre Montevideo Swing. Uh-huh. Salía con el nombre Rolo Susac Trío. Claro. Después quise ponerle un nombre, sacar mi nombre y que tuviera protagonismo para todos los integrantes, exacto, quizás. Exacto, que el grupo, ¿me entendés? Más allá de mi persona y de quienes los integran, porque uh-huh, te puedes imaginar que en 42 años pasaron muchas personas por este muchos grupo. Muchos músicos. Y actualmente, digamos, ¿con quién quedan? Ahí está. Actualmente estoy prácticamente con dos músicos que estoy formando yo. Ajá. Un bajista, Nicolás Seijas, y un saxo, Santiago Canales. Uh-huh. Y después somos dos veteranos, Mingo Roverano en la batería, que tiene 83, uh-huh, y yo en el piano. Y entonces ahí estamos en cuarteto, uh-huh, ¿sabes? Rolo, ¿en qué momento te empezó a interesar la música? Mira, en realidad no te puedo decir, porque yo empecé estudiando el piano a los 7 años. A muy temprana edad, claro. Totalmente. Entonces estuve toda mi vida en contacto con la música. ¿Tu entorno también era muy musical? ¿Estuviste muy influenciado? Sí, sí, sí. Materno. Uh-huh. Materno. ¿Sí? Sí. Yo tendría que firmar con el apellido de mamá, no con el Susac de mi viejo. Claro. Claro, porque le debes a ella la música. Todo, ¿verdad? Todo. Mamá cantaba, lírico, uh-huh, tocaba el piano y tocaba la guitarra. Uh-huh. ¿Viste la tradición italiana, esa condición, el oído, todo? Por el lado de la familia paterna eran de madera. Uh-huh. ¿Y tu instrumento siempre fue el piano? O... Siempre, sí. Sí, y te puedo contar alguna anécdota sobre eso. A ver. Que al amigo Grau la va a disfrutar. Yo no entré a tocar con los Delfines porque mi viejo me hizo una jugada para que no me hiciera de un órgano farfisa. Resulta que había un conocido en Pando que vendía un farfisa, que en aquellos años no había piano eléctrico. Ajá. Entonces vos tenías que tocar el órgano. Yo siempre fui reacio a eso, porque los teclados lo único que tienen igual es el color blanco y negro. Son todos diferentes. Uh-huh. No es lo mismo tocar el órgano Hammond que tocar el piano, que tocar el piano Fender Rhodes, el eléctrico, y así seguí. Uh-huh. O tocar un clave. Es todo diferente. Entonces, resulta que el que vendía el piano, el órgano farfisa, me pidió $600. Bueno, yo me vine para casa y le dije a papá, le digo, che viejo, mira que la garufa son $600. Y vos sabés que fui, le ofrecí, me dijo papá, ofrecele 500. Lo hizo con una pega. Porque él sabía que esa gente era gente de posición acomodada, que el muchacho no precisaba plata, ¿me entendés? Lo vendía porque dejaba la actividad. Y le ofrecí $500 y no me lo vendió. Y ahí mi viejo se salió con la de él, que yo no me enroscara con la música profesionalmente. Y enos aquí. Bueno. ¿No lo consiguió? No lo consiguió, ¿no? Aparte, yo ahora me jubilé hace 10 años y toco en mi Montevideo Swing. Uh-huh. Y toco con el Sub Sindicato Único del Blues, que son los hermanos Leyera. Uh-huh. Que tocan bárbaro. Ahora este domingo vamos a tocar al Quitapenas en Atlántida. O sea que estoy en plena actividad, ¿no? A pesar de los años que tengo. Buenísimo, realmente. Y pienso seguir. Claro. No. Todavía no sé vivir sin música. Rolo, me trajiste este disco que del 2007 me decías, Montevideo Swing, Taberna del Sol. Quizás sí. Podemos escuchar algún tema. Eso tiene una historia interesante. A ver, contanos. Ese disco está grabado en vivo en el Hot Club. Uh-huh. Es un obsequio. Y vos me dirás, ¿y por qué te regalaron un disco? Hubo que llevar una computadora, hubo que llevar parlantes, hubo que hacer toda una movida. Bueno, es la beta mía docente. Uh-huh. Resulta que había dos muchachos de la Católica que estos infelices eligieron el tema para la última, la tesis, el jazz en el Uruguay. ¿Te imaginas? Tuvieron que salir a buscar gente del ambiente, que esto y que el otro. ¿Y con quién terminaron? Con Rolo. Con Rolo. Más ganó. Es más, fui, toqué en el piano de cola de la Católica, que ellos grababan mientras y filmaban y no sé qué, chimpampum. Bueno, el asunto que, con mi ayuda, se hicieron el trabajo para presentar a fin de año. Bueno, y les fue bien. Entonces, una noche se aparecen por el club, computadora, cosa, un mojo, ¿viste? Un montón de artefactos. Uh-huh. Y le digo, che, ¿qué van a hacer? Te vamos a grabar a vos. Así surgió ese disco. Es un obsequio por haber tenido buena voluntad. Uh-huh. y darle apoyo al jazz. Que buenísimo, realmente tiene mucho significado. Y está ahí en los últimos dos temas, ¿sí? Está mi hijo, que Gabriel también lo conoce, que está actualmente en Hungría, ya hace como 10 años que está allá en Budapest. Y ahí toca, fíjate, a ver, año 2007, y él tiene 30 años ahora, así que ahí ¿cuántos tenía? Y para las cuentas, y tendría, ¿dijiste 2007? Y ahora tiene 30 años, mijo, ¿está? No sé, creo que tenía 14 años, sí, una cosa así. Y ahí tocan los dos últimos temas. Y bueno, ya te digo, son cosas que gratas, sí, gratas. Me pasó lo mismo con un sonidista muy famoso que trabajaba en la Cita Rosa, que me grabó un concierto. No, en la Cita Rosa no. ¿Te acordás, Gonzalo, de Gabriel? ¿Te acordás de la carpa de la intendencia en el Parque Rodó? Bueno, ahí este muchacho sonidista, una noche que fuimos a tocar, también grabó un disco anterior a este, ¿no? Uh-huh. Y bueno, son satisfacciones, ¿viste? Que, claro, que te graben disco por amistad, porque les gusta, por lo que sea, no importa. Pero para el músico, el acceso al disco no es fácil. Claro. Nunca lo fue, ni antes ni ahora. Nunca fue fácil. Sí, sí, requiere de una autogestión e inversión también propia, mayormente. Todo. Totalmente. ¿Te parece, Rolo, que escuchamos? ¿Te gustaría entonces uno donde salga tu hijo, entonces, de estos últimos dos, me decías? Sí, ya ver, ya te digo, ponemos ponele, que es muy conocido y bonito, el tema 4, Las Hojas Muertas. El 4. Sí, ya andaba. Ya andaba tocando ya muy jovencito, porque también lo metí temprano, ¿viste? Como hicieron conmigo. Chao. Escuchamos el tema 4. Thank you. Víctor Zuzak. Muy bien, ahí escuchaban un pedacito de Autumn Leaves u Hojas de Otoño, que también tiene otros nombres más, me decía Rolo, en francés suena muy bello también. ¿Cómo es, Rolo? Feuille morte. Ah, hermoso, hermoso. Ahí escuchábamos entonces junto a su hijo, que aparece también en este tema. Y bueno, vamos a la tanda y cuando regresemos continuamos charlando un poquito más. Perfecto. Empezamos. Para quien nos escucha recién, estoy acompañada de Rodolfo Rolo Zuzak. Él es músico. Estuvimos conversando un poquito de todo sobre Montevideo Swing, Hot Club, que ahora me queda, si te parece, Rolo, como para comentar un poco sobre mañana, esta fecha de mañana que se van a estar presentando en el marco de este Día Internacional, que es el domingo, ¿no? Día Muy Internacional bien, del Jazz. Exacto. El domingo 30 es la fecha exacta, ¿sí?, del Día Internacional del Jazz. Uh-huh. Perfecto. Lo que pasa es que ahora se consiguió con la fecha esta para, sí, hacerlo mañana y está. Y bueno, tú leerás... Leeré este comunicado para que la gente se vaya bien informada. Ahí está. Viernes 28 a las 21 horas en el Auditorio Vaz Ferreira es que, bueno, se hace este concierto en celebración del Día Internacional del Jazz y comentamos un poco de quiénes se van a presentar. Que me decía Rolo que intentaron poner... bueno, él estuvo dentro de la organización, ¿no? Exacto. Como para traer también este... Por la duda te digo, yo soy vicepresidente. Claro, claro. Y bueno, la idea ¿sí? fue que se presenten en esta oportunidad mañana ¿sí? grupos que no son los habitués de los miércoles en el club. Uh-huh. ¿Viste? Porque, vamos al grano, yo tuve una experiencia hace 20, 25 años, cuando recién empecé a frecuentar el Hot Club. Y se me ocurrió uh-huh. hacer un espectáculo del Hot Club en la Sala Zita Rosa. Vos sabés que hicimos lo mismo que hacíamos en el Hot Club, ¿sí? en la Sala Zita Rosa. ¿Sabés cuánta gente nos fue a ver? ¿Cuánta gente? 25 personas. Uh-huh. ¿Sabés por qué? No. Porque en el club nos ves gratis. Ah. Y en la Zita Rosa tenés que pagar entrada. Claro. 300 pesos. Mirá, mañana son 600. Ajá. Uh-huh. Están ofreciendo dos por una. Sí, hay varios beneficios. Que ahí está bien, 300 pesos está bien. Para mí 600 pesos era caro. Pero bueno, hay cosas que yo no las decido. Y el caso es que mañana, para no repetir el fiasco ¿sí? de hace 20 años, no vamos los que tocamos todos los miércoles. Uh-huh. Perfecto. Van otros grupos jóvenes, va otra gente. Uh-huh. Y así que va a estar entretenido. El que pague la entrada se va a encontrar con algo diferente a lo ¿sí? que ve los miércoles en el club. Perfecto. Paso a comentar, Rolo. Van a actuar tres piano trío, más conocido como el corazón de las bandas de jazz, y es además uno de los formatos más utilizados hoy en día por los músicos de este género, formado por los instrumentos piano, contrabajo y batería. ¿Está bien? Está bien. Luego van a estar los pianistas Ignacio Nacho Ogues, Mauro Pérez y Darwin Silva. Ahí está. Los bajistas Nicolás Rodrigo, Bruno López y Juan Pablo Silagi, puede sí, ser. Correcto. Y los bateristas Álvaro Ganduglia, Luis Jorge Gúa Martínez y Martín Cruz. Luego van a estar a tres bases rítmicas, se le van a incorporar la cantante Aidita Martínez uh-huh. y los guitarristas Fernando Labrada y Daniel Rodons, los trompetistas Nicolás Grieco, Juan Olivera y Fede Lazzarini, que es de Argentina, los saxofonistas Eddie Porchile, Daniel Escanellas y Juani Méndez, que también son de Argentina. Un montón de artistas que van a participar. Realmente va a estar muy bueno. Sí, sí, sí, sí. El menú está bueno. Bueno, a las 21 horas, y como bien decía Rolo, hay un montón de beneficios. 2x1 con el país, la diaria. Socio espectacular también. Tiene 50% de descuento y demás. Y bueno, también socios de Footman y demás. Así que no hay excusas como para no ir. Sí, exactamente. Rolo, te hago una pregunta que me hacía mucha curiosidad hacértela. Venga. Era si recordás la primera vez que tocaste para un público. Yo conmemoro la fecha del Montevideo Swing en el mes de julio. Uh-huh. Si reviso en los papeles, porque yo llevo un control de cada toque que hago. Sí. ¿Me entendés? Inclusive desde que entré a tocar en el Hot Club, ¿sí? tengo un cuaderno que arranca en 1997. Pero con mi grupo, Montevideo Swing, empecé a tocar en julio del 82. Uh-huh. Y esa fue su primera presentación con el grupo. Con el grupo. Antes venía tocando en trío bajo el nombre mío, Rodolfo uh-huh. Susac Trío, etcétera, sí, ¿viste? Hasta que llegó ese momento que le puse el nombre de Montevideo Swing, uh-huh. Todavía vamos a dar alguna sorpresa porque me he dado cuenta que en otro sentido, ¿sí? Montevideo Swing quiere decir el swing de Montevideo. Uh-huh. ¿Y cuál es el swing de Montevideo? Y habrá que buscarlo. Sí, ¿y cuál es? El único, lo único que hay de Montevideo y de Uruguay, ¿qué es? Y quizás el tango. No. O el carnaval, ¿no? No. Soy muy neófita en la música, no me pongas así, Rolo. El candombe. El candombe. Amor, el candombe. El tango lo compartimos con los vecinos de enfrente. Sí. Las otras músicas las compartimos con Entre Ríos. Sí. Otra música las compartimos con el sur de estado de Brasil, con la gaúcho, uh-huh. la música gaúcha. Lo único que tenemos nosotros es el candombe. Entonces, tengo un proyecto con el tema candombe. Perfecto. Sorpresa. No podemos saber mucho más. No. Con respecto a que te vas a estar por presentar en Atlántida, eso podemos saber. Este domingo vamos a Atlántida, pero eso es con la banda del blues. Ah, perfecto. Perfecto. Estoy en dos cosas. Uh-huh. Estoy en el blues y estoy en el jazz. Uh-huh. Y vos me dirás, ¿por qué? Porque yo empecé con el blues. Claro. Y acá soy un bluesman. ¿Toco el jazz? Sí, bárbaro, ¿cómo no? Me encanta, sí. ¿Yo qué soy? Yo soy un negro. Me crié con Ray Charles. Uh-huh. ¿Entendés? Muchos años me metí en eso para poder llegar a tocar blues como toco. Y bueno. Me gusta con esta banda de los hermanos Leyera, ya hace 8 años que estoy. Uh-huh. No es un día. Realmente les deseo muchos éxitos. Estoy como bastante a la expectativa. Me gustaría poder ir. ¿Podemos saber localidad donde van a estar específicamente? No, por ahora la que tenemos es lo del domingo. Lo del domingo en Atlántida. Sí. Pero después, los últimos jueves del mes, uh-huh. tocamos en el Farolito, acá en Boulevard bien. Artigas, al lado de la Facultad de Arquitectura. Perfecto. O sea, ahí es donde podés ir a escucharnos. Perfecto. Entonces, si la gente me está escuchando, no sí. se pierdan de ver a Rolo en vivo. Sí, que son dos cosas distintas. ¿Son dos cosas distintas? Sí. Una cosa es que soy yo tocando jazz y otra cosa soy tocando blues. Uh-huh, claro. ¿Viste? O sea, son dos espectáculos diferentes. Bueno, reitero la información de mañana a las 21 horas en el Auditorio Vaz Ferreira, este concierto en celebración del Día Internacional del Jazz, que sería este domingo. Y bueno, Rolo, no sé si sabés, equivocada estoy, sabés, tenés clarísimo que se está por estrenar este documental del Hot Club sí. Por junio, sería, es que en junio de este año es que se estrena. Creo que sí. Es como bastante del formato clásico del documental, entrevistas, te vi por ahí en yo alguna saliendo. No vi nada. Hay un tráiler que realmente está muy bueno, así que más adelante quizás sepamos alguna información más, que nada, como para comentar también que va a estar muy bueno. Bien. Quiero mencionar ¿sí? al individuo que me hizo entrar en el Hot Club. En memoria de él, porque falleció ahora hace unos meses, Ricardo León, uh-huh. un pianista. Mira, yo hago una división muy sencilla. Hay pianistas y hay virtuosos. ¿Entendés? Son dos cosas diferentes. Uh-huh. Yo soy un pianista, bárbaro. Pero anda a escuchar a Casenave cuando viene, que yo fui ahora la vez pasada a la Cita Rosa, y fui a la masterclass. Y el tipo es impresionante lo que toca. Y por supuesto, vos sabés que Gabriel con todas las bases, tango, clásico, jazz, toca todo. Pero aparte, lo ves que se come el teclado. Y una vez se lo dije a él, le digo, ¿sabes una cosa? Yo soy un pianista, vos sos un virtuoso, que es otro nivel. O sea, son los tipos que, viste, que entran. Yo improviso también, pero, ¿me entendés? Bueno, este Ricardo León, sí, fue el que empezó La Pedrera, el Festival de Jazz de La Pedrera, que ahora lo revivieron. Sí, estaba yendo Raúl Medina con la tropa de él. Yo no he ido más, ¿no? Porque aparte estuvo varios años sin hacerse, el de La Pedrera. Y así que quería traerlo a la presencia acá, porque cuando nos acordamos de los muertos, los revivimos. Totalmente. Bien, me gusta que estamos de acuerdo. Y linda fecha que se viene, ¿no? También como para hacerle honor también, ¿no? Sí, sí, sí, sí, ya te digo, era un pianista excepcional. Gabriel, ¿sabes a quién había desbancado? Esta es entre nosotros, al Paco Mañoz. Lo arrasó, no sabes lo que era. Había que escucharlo a Ricardo tocando, y el otro, mensaje captado, ¿viste? Rolo, ¿te parece que nos despedimos con Summertime, como sí, me habías dicho? Está, dale. Nos despedimos escuchando Summertime y, bueno, muchísimas gracias, Rodolfo, por habernos acompañado. Con y te deseo muchos éxitos también para el domingo, mucha suerte, y nos reencontraremos en algún otro momento, sí, espero. Sí, cómo no. Muy bien, escuchamos Summertime, estamos a jueves, nos reencontramos mañana y que pasen muy bien. Thank you.